Y quedándonos ya con el capítulo de la actualidad local, tal y como les anunciábamos, hoy vamos a referirnos a un plazo muy importante que tienen que tener en cuenta los padres y madres de los alumnos que pues vayan a escolarizarse para el próximo curso. Vamos a comentar en ese sentido todos los detalles sobre este plazo que arranca y que va a tener lugar durante el mes de marzo. Como decimos, el plazo de escolarización que ya ha anunciado la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y para ofrecerles todos los detalles, vamos a conversar durante los próximos minutos con el director del colegio, Fernando Gavilán, Pepe Chilla, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué pasa? Y muchísimas gracias por, ya decimos, actuar un poco de portavoz, aunque el oficialmente no lo es, pero sí que es cierto que cada vez que tenemos interés en alguna información que, bueno, pues es valiosa para los ciudadanos en el ámbito educativo, pues Pepe no tiene inconveniente en ofrecernos esos datos a través de la comunidad educativa, en este caso como director del Colegio Fernando Gavilán. Y en ese sentido, Pepe, nos acercamos a un plazo muy importante porque, de hecho, como me comentabas, es un poco la reserva de plaza para el próximo curso, ¿verdad? Claro, ahora empezamos ya a planificar el curso que viene, sí, estamos planificando ya el 17-18. Es decir, ahora durante el mes de marzo, bueno, todo el mes de marzo, está abierto, se llama el periodo de admisión del alumnado. Este alumnado es aquel crío cría que ha nacido en el 2014, que en el caso de nuestra localidad, hay un total de 147 niños y niñas. Entonces, todos esos críos que entran en tres añitos para el curso que viene, ahora mismo, en el mes de marzo, como hemos dicho, tienen que hacer lo que se llama una reserva de plaza. Es decir, yo reservo mi plaza para el curso que viene, sí, el curso 18 que empezamos en septiembre. Por tanto, como decimos, un plazo fundamental, deben tenerlo en cuenta los padres y madres, tanto para esos niños como para aquellos que, bueno, pues por cualquier motivo tengan previsto también cambiar de centro para el próximo curso, ¿no? Exacto. Este periodo de admisión se abre para el nuevo ingreso, que son los niños de tres añitos, y para toda aquella familia que estén en su derecho, que están en su derecho de elegir centro, pueden reservar plaza para el año que viene en el curso, en el colegio que ellos sean, siempre y cuando haya plaza, oferte vacante para esos cursos. Estamos hablando del cambio de matrícula, ¿no? Ahora aquí en Ubrique, hablamos de, nos centramos más, esos casos de cambio de matrícula a nivel de Ubrique, pues estamos hablando de 5 o 6 críos, no hay más, ¿no? Son casos muy puntuales. Lo gordo es lo del nuevo ingreso, el alumnado del nuevo ingreso, que lo llamamos nosotros de tres añitos. Ahí sí que hemos dicho que tenemos los datos de 145 niños. Y ahí cada colegio, los 5 colegios públicos y el concertado, pues oferta un número de plazas. En total, los públicos ofertamos, cada clase ofertamos 25 unidades. Y el Ramón Crosa y el Fernando Gavilán, al tener dos líneas, ofertamos 50 plazas. Es decir, nosotros, los colegios públicos, ofertamos 175 plazas para tres añitos. Y hay 145 niños, es decir, hay más oferta que demanda. Hay más oferta que demanda. Por lo tanto, bueno, ahora si quieres más hablamos de las condiciones, quién puede, quién no puede pedir, todas esas cositas, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Te iba a preguntar por eso, desde luego, como me comentas, en cuanto a plazas que haya vacantes, no va a haber problema, porque la oferta es mayor que la demanda, podemos decir, en este caso. Por eso, dato además muy interesante, ¿no?, que nos ha ofrecido Pepe en relación a todo lo que es nuestra localidad. Y por tanto, ¿dónde, los padres que nos estén escuchando ahora mismo, dónde pueden matricular a sus hijos? Como hay plazas en cualquier centro, tiene que ser el que esté más cerca de su domicilio, ¿dónde? Bien, vale. Vale, aquí esto está regulado en un decreto y en una orden, todo este procedimiento, ¿no? Y está perfectamente regulado. Ahora mismo la normativa pone que cada padre puede elegir el centro educativo que le estime conveniente. ¿Vale? Eso para empezar. Segunda premisa. Claro, ¿qué pasa si yo oferto 50 plazas y me vienen y me solicitan 52 padres? Pues dos críos no podrían entrar, ¿no? Entonces, la normativa establece un baremo. Es decir, quien tiene el número de hermanos en el centro tiene una puntuación, quien viva en cerca de la, el que viva o el que trabaje cerca del centro, el área de influencia del centro, también tiene una puntuación, la renta de la unidad familiar también te aporta una puntuación, si hay temas de violencia de género o hay un trabajo forzoso de la unidad familiar también tiene una puntuación, total, entonces es un baremo, una puntuación, y los que tengan los 50 mejores puntos serían los que entrarían. Eso últimamente, como hemos dicho, como la oferta es menor que la demanda, últimamente en Ubrique no se está baremando, ¿no? No se está baremando. Por lo tanto, la mayoría pueden elegir el centro que quieran y por regla entran todos, porque ya te digo que no se supera la demanda, ¿no? Nosotros, los colegios públicos de Ubrique, tú sabes, ya hablamos una vez, que tenemos un proyecto común educativo, tenemos una zona educativa común, los colegios públicos más los institutos, los tres institutos, tenemos un proyecto común, tenemos nuestras metas y visión comunes, y nos estamos organizando, ya le hemos mandado una carta a todas las familias para invitarle a una reunión el lunes 20, este lunes que viene, a las 6 de la tarde. Pueden venir a cualquier centro público de Ubrique, que vamos a tener una reunión donde le vamos a explicar, todo el procedimiento, toda la normativa que lo regula y las aportaciones de documentos que tienen que entregarnos. Entonces se va a hacer el lunes 20 a las 6 de la tarde. Así que en todos los colegios públicos. Lo que precisamente iba a subrayar, ¿no? Habéis coordinado de tal forma que ese día, en cualquiera de los centros educativos, por tanto, aquel padre o madre que quiera informarse y sin que ello, por supuesto, conlleve compromiso de que sea allí donde a matricularlo, sino que simplemente a título informativo, pero al menos va a poder contar con esos datos que Pepe nos está ofreciendo ahora, pero además incluso pues puede realizar las preguntas que desee y es muy, muy importante la documentación en mano de que tiene que cumplimentar, ¿no? Claro, esa reunión es muy importantita porque primero a los padres nuevos, que van a incorporar a su hijo por primera vez, pues tienen muchas dudas, le surgen dudas, inquietudes, ¿no? Y entonces, horario, y entonces, pues nosotros le vamos solventando y le hacemos también una visita guiada por el centro, le vamos enseñando las instalaciones, entonces le contamos el personal humano y material que tenemos, ¿vale? Sí. Vamos enseñando toda la dinámica del centro. Y ya cuando empiece el mes de marzo, pues cuando hay que hacer ya entregar la documentación y empezar con la misión. Esto no significa, te digo, Juan Carlos, vale, esta te da misión durante el mes de marzo, ¿no? Y ahora, una vez que ya termina el mes de marzo, se barema todas esas cositas y ya salen, ahora que establecer uno, como siempre, en todos los procesos para garantizar todo el proceso, unas listas provisionales, una lista definitiva de admitido, ¿no? Y luego hay una cosa que en junio, y eso tiene que hacer todo el mundo, todos los niños matriculados, tienen que hacer lo que es la matrícula del curso siguiente. Entonces, ahora admisión, y en junio, los admitidos, tenemos que hacer la matrícula. Que es el... no te decía que es lo habitual y que deben hacer además no solo ellos, sino todos los alumnos de cada centro. Es decir, todos los alumnos que están matriculados, tenemos que hacer la matrícula en junio, todos, ¿vale? Te comento también esta cosita. Madre, mira, nosotros para que este paso de ingreso no sea una cosa muy fuerte para los padres, Pues nosotros tenemos planificado, y a nivel de Ubrique tenemos planificado 3 reuniones con los padres de nuevo ingreso, ¿eh? Tenemos ahora la del lunes 20, donde le explicamos todo el proceso, todas las cositas. Se hace ya la admisión este mes de marzo. En junio tenemos ya, que ya sabemos los que hemos admitido. En junio volvemos a tener una reunión con los padres ya es a la matrícula en junio, y donde ya empezamos a darle trabajo, ¿eh? Ya interviene el orientador del centro también en esa reunión, y empezamos a trabajar con ellos, con los padres, con vista a crear una serie de hábitos en los críos para la entrada en septiembre. Y en septiembre, antes de que entre el crío o la cría, el niño, en el colegio, que podemos entrar sobre el 14, dependiendo del calendario, ¿no?, sobre esa fecha, pues antes de que entren los críos, volvemos a tener otra reunión con los padres, ya con las tutoras que le corresponden, y donde también trabajan con ellos para explicarles ya el procedimiento del pequeño periodo de admisión que tenemos para ir aclimatándolo a los horarios y a las nuevas instalaciones. Es decir, que antes de que entre el crío, vamos a tener 3 reuniones con los padres, madre y madre, con la familia, Es además un procedimiento, ¿no?, que suele hacerse cada año, y una forma de orientar, asesorar, informar al máximo antes de que comiencen los críos el curso. Quitar los miedos más a los padres que a los críos, ¿no? Así. Hay que decir que en cuanto a lo que es la elección de centro, es verdad que, como tú comentabas, ¿no?, hay además ese baremo que apunta que porque es lo lógico, ¿no?, que se matricule a un niño donde ya tiene algún hermano, ¿no? Si tiene ya algún hermano, pues lo normal es que se matricule en ese centro, o que se haga en el lugar más cercano, por comodidad del centro de trabajo o el lugar de residencia, ¿no? Pero eso es lo más habitual. Normal, pero luego también hay afinidades. Cada centro en Ubrique aporta una serie de proyectos o algo. Eso es lo que te iba a comentar, que en este caso, como hay más oferta que demanda, pues existe esa posibilidad de que los padres en esta fecha pues puedan comparar un poco también entre los centros. Exacto, están en su derecho. Están en su derecho, claro. Ellos pueden comparar. Ver instalaciones, proyectos. Pueden preguntar, claro. Tiene tanto derecho. Hay otra cosa que también se dicen a las familias. Mira, Ubrique está lo que se llama, está zonificado. Es decir, hay una serie de calles. Ubrique, todo el plano de Ubrique está repartido en cinco, el pastel está repartido en 5 trozos, ¿no? Y cada trozo le corresponde, es el área de influencia de cada colegio, de los 5 colegios públicos. ¿Vale? Entonces, el estar en ese trozo de pastel le corresponde a un colegio, a este le corresponde a otro. Claro, eso es para el tema del baremo. Pero hay otra cosa también, es decir, cada colegio público de Ubrique está adscrito a un instituto de Ubrique. Por ejemplo, en mi caso concreto, ¿no?, nosotros, el Fernando Gavilán y el Benafeli, nosotros estamos adscritos al IE Los Remedios. Entonces está adscrito. El colegio Ramón Crosa está adscrito al IE Las Cumbres. Y el Visto de la Serna y el Reina Sofía están adscritos a Francisco Patón. ¿Vale? Entonces nosotros a un crío cuando lo admitimos, en 3 añitos le estamos garantizando toda la línea formativa hasta que termina bachillerato. Es decir, 3 añitos se lo garantizamos, por ejemplo, en el Fernando Gavilán. La primaria se la garantizamos en el Fernando Gavilán. La secundaria se la garantizamos en el IE Los Remedios. Y el bachillerato se lo garantizamos en el IE de Los Remedios. Es decir, le estamos ya marcando todo el itinerario formativo del crío. Bueno, pues por la adscripción que nos comentaban, ¿no?, de los distintos centros a los institutos. Exacto. De cara a los padres y madres que nos estén escuchando, y bueno, digan, bueno, si yo elijo un centro y al final hay más demanda, hay baremación y por tanto no puede entrar mi hijo allí, imagino, ¿no?, que se solicitan en orden, vale, distintos centros para que si no, tu hijo al exacto final vaya al segundo centro elegido, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, en la solicitud, eso te lo explicamos en las reuniones, en el anexo 3, que es la solicitud, hay un apartado que pone primer centro prioritario. Bueno, yo mi niño quiero que entre en tal centro. Si por cualquier motivo, probaremos, no entrase en este colegio, ¿qué segundo querrías? Hmm. Este, ¿y qué tercero querrías? ¿Vale? Sí, al final es entonces, una forma... Claro, es decir, no importa, es decir, tú puedes, como padre, tú puedes presentar tu solicitud en el centro que tú quieras, independientemente que haya o no haya vacante. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque claro, si no hay vacante en este centro, automáticamente iría al segundo que pone. Y nosotros le decimos siempre que tiene que poner un segundo y un tercero, por si acaso se diese la circunstancia de que no entrase. Siempre está recogido la normativa. De todas formas, ya decimos que este año, y me imagino que está ocurriendo, ¿no?, en los últimos años, a diferencia de otras épocas, hay más oferta de plazas que demanda, ¿no? Claro, el problema es la natalidad, claro, como te digo, 145, hace unos cuantos años, bueno, hace ya unos 10 años, superábamos los 200 y algo de críos. Entonces, es lo que está, bueno, como estás viendo, en los medios de comunicación, ¿no? Y hace poco ha sido noticia también la eliminación de unidades. Y, por ejemplo, en estos últimos 4 años, en la provincia de Cádiz, nada más en la provincia de Cádiz, se han suprimido 210 unidades de colegios públicos. Eso es que la natalidad, un descenso importante, claro, se tiene que traducir esto. Hombre, pero también te comento yo, no es lo mismo, porque nosotros la ratio, que es el número de alumnos por clase, sí. En primaria está en 25. No es lo mismo dar clases con 25 alumnos, porque la atención hacia los críos no es la adecuada. No es lo mismo que dar clases a 16, 17, 15. Entonces, la atención hacia ese crío es mucho mejor. Pero sí, la ratio es el máximo. Pero que claro, estás ahí sobre... Claro, estás jugando sobre sobre la hoja del cuchillo, ¿no? Es decir, sí, con el peligro de que se elimine una unidad, claro, porque no haya plazas. Exacto, es decir, te damos con menos niños, estupendo, damos mejor clase, el niño tiene mejor atención, pero corre el peligro que desde Cádiz, como no tiene niños suficientes, te quito la unidad. Estamos ahí en la cuerda floja. ¿Vale? Sí, sí. Por un lado, la ratio, ya decimos, el número máximo de niños por curso, por clase, serían 25, pero claro, 25 si es... en primaria. Sí, sí. Si es muy bajo el número, puede llegar a la situación de que se elimine la unidad y esos críos, bueno, pues se redistribuyan de otra manera. Se redistribuyan el resto de vacantes que haya en la localidad, claro. Por lo tanto, me imagino que también muy importante para los centros educativos que haya una redistribución de tal forma que al final no se eliminen unidades. Claro, pero eso no se puede hacer. Claro, sí. Claro, eso no se puede hacer porque tú divides 125 plazas, 145 niños entre las 7 líneas que ofertamos, porque en los colegios públicos, y te sale una media de 18, me parece, 18, 19 niños. Pero claro, pues tú no puedes decirle a un padre, vete allí que yo tengo 19, ¿no? tú, si el padre tiene tú hasta 50 plazas, tiene la obligación de cogerle la solicitud. Sí, eso sería lo ideal. No se puede hacer. Sería lo ideal, claro, para que además en todas las clases hubiera ese número, que sería un buen número, además una ratio... muy buena, pero claro, lo que puede ocurrir es que en una clase haya, como nos decía, ¿no?, 25, y en otra unidad a lo mejor sea tan escaso el número que se tenga que, o se elimine, ¿no?, por decisión de... Se elimine, por parte de la mesa, ¿no?, porque la administración, Cádiz como Sevilla, ellos no miran, ellos miran números, ellos suman y dividen nada más. número de niños, dividen entre el número de vacantes, plazas, de unidades, y dividen, pues me sobran tantas, me sobran tanto, y ya está. Y ahí no, ellos no tienen otra cosa. ¿Vale? Claro, eliminar, pero es que corre un peligro, madre. Eliminar una unidad, eliminar, mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos dos líneas, ¿no? Tenemos dos, vamos a ofertar, tenemos seis cursos de infantil, dos de tres añitos, dos de cuatro y dos de cinco. Y tenemos seis profesores de infantil. Y por tener seis unidades, tenemos un profesor más de infantil de apoyo. Es decir, tenemos siete profesores en infantil. Y ese profesor de apoyo es para dar, para ayudar a aquel crío que tiene una necesidad puntual, etcétera, etcétera, un poquito de apoyo, refuerzo, ¿eh? Ese es el séptimo, el maestro de infantil. ¿Qué pasa si nos quitaran, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros una unidad? Pues automáticamente perdemos el maestro tutor. Ya tenemos un maestro, no es menos. Claro. Pero automáticamente, al no tener seis unidades de infantil, perdemos el séptimo de apoyo. Es decir, a nosotros nos quitarán una unidad y automáticamente perdemos dos maestros. Es decir, con la falta de recursos que hace falta. Eso es la... Así que, Y eso va para arribita, para llegar área, pues ya un segundo de inglés pues no haría falta, pues ya un segundo de esto tampoco haría falta. Entonces, la supresión de recursos humanos. Es muy importante, por tanto, de lo que estamos hablando, evidentemente, lo más fundamental para los niños, pero después, en definitiva, también para los propios centros y el ámbito educativo, como decimos, de nuestra localidad. Merma la educación que se le puede ofrecer a los críos, a las familias que tienen derecho. Hablando que el objetivo fundamental de esto es el crío, todo es luchar para el crío, Y bueno, no te he comentado una cosita, Juan Carlos, mira, sí. Para darle garantías administrativas a todo este procedimiento, esto no es que yo haga una cosa, el otro colegio hace otra cosa, esto hay una comisión de garantías, que está formada, que nosotros reunimos unas 3-4 veces al año para organizar todo este proceso. Se llama la garantía de admisión y la ha compuesto estos últimos años como presidente Fernando Corrales, que es el director del Instituto de los Remedios. ¿Vale? La forman todos los directores de la zona educativa, juntos los directores, también la dirección del concertado y las direcciones de las AMPA. Todas estas personas, que al final somos unos 20 y algo, tenemos unas 3 reuniones al año, de aquí a junio, donde vamos exponiendo todos los problemas que van surgiendo, vamos presentando una serie de documentación, para darle todas las garantías procedimentales a este acto. Pues también a destacar, ese órgano que existe para garantizar, ¿no?, lo que es todo este proceso del que estamos hablando. Y una cuestión más, Pepe, antes de finalizar, al margen de si tienes otros datos que aportarnos, pero, por ejemplo, evidentemente, todo crío tiene derecho a la educación y bueno, debe estar inscrito en un centro educativo, pero si se le pasara este plazo a unos padres, ¿qué ocurriría? Imagino que después habría otro plazo, pero ya claro, sería casi adjudicada la plaza en el centro donde hubiera disponible, claro, ¿no? Claro, sí, ahora es cuando tenemos la posibilidad de elegir centro. Es lo mismo, Juan Carlos, que si por ejemplo viene una persona de otra ciudad a Ubrique y no le ha dado tiempo a matricularlo en este periodo. Sí. Hay luego un periodo fuera de plazo que se recogen todas, es decir, las solicitudes que hay que recogerlas todas, en plazo y fuera de plazo, todas se recogen, porque todo el niño tiene que estar actualizado. ¿Qué pasa? Claro, si un centro ha agotado las 25 solicitudes, pues ya ese centro no puede entrar. Se le garantiza la educación, pero ya no en el centro que elija, ya en el que haya. ¿Vale? Pero se le cuida a todo el mundo, Pues todo el mundo. Es el procedimiento, insistimos, estamos hablando junto a Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, del plazo de escolarización, de lo que sería esa reserva de plaza, podemos decir, de cara al próximo curso para los más pequeños, para los niños que hayan nacido, recordemos, en el 2014, en el caso de nuestra localidad, como nos apuntaba Pepe, 147 niños de 3 añitos, por tanto, que cumplirían y que bueno, pues accederían a ese curso de infantil. Y si te parece, Pepe, para finalizar, insistir en el plazo, desde el 1 al 31 de marzo. Durante todo el mes de marzo va a ser el periodo de admisión, ¿vale? Y también muy importante, Juan Carlos, perdona, sí. Muy importante la reunión. Exacto. La reunión que vamos a tener todos los colegios públicos este lunes 20 a las 6 de la tarde, donde están todas las personas, todas las familias invitados, para charlar, para exponer y para resolver todas las dudas que la familia presenta, ¿eh? Sí. Eso es muy importante. Y desde aquí, si me vas a permitir, Juan Carlos. Por supuesto. Y desde aquí, pues yo animo a toda la familia Lubrique que opten por la escuela pública, ¿eh? Es muy importante. Pues el apoyo al sector público, por supuesto, a la escuela pública. Y en ese sentido, bueno, pues nos quedamos con esas dos fechas, del 1 al 31 de marzo, plazo de escolarización, y este próximo lunes esa reunión, como nos comentaba Pepe, a las 6 de la tarde en cualquiera de los centros educativos, para que... En cualquiera de los centros educativos públicos de primaria. Exacto, pueden informarse sobre lo que es este plazo de escolarización. Pues Pepe, en cualquier caso, nos quedamos aquí, pero ante dudas que pueda haber, bueno, pues para más información que deseen los padres... ya hicimos esta reunión, pero nosotros también estaremos atentos y toda la información que nos queráis trasladar, aquí estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, como siempre, por todos estos datos, y aunque ya decimos oficialmente no lo sea, pero para nosotros es muy importante contar con alguien, algún representante de la comunidad educativa que nos informe al respecto. Así que Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, muchísimas gracias. Pues bueno, Juan Carlos, gracias a ustedes, ¿eh? Y ya sabéis, cualquier información, cualquier pregunta o alguna sugerencia o algo, pues aquí lo que podamos, y esté en nuestras manos, lo haremos. ¿Vale, Juan Carlos? Gracias, un saludo. Venga, un saludo, Juan Carlos. Hasta luego.